qué se hizo el dinero en la República Mexicana. Y para ello nos vamos a remontar, pues, a las épocas en las que empezó a desaparecer el dinero. Fíjense que la existencia de ese dinero iba de la mano con un señor que pues había tenido una educación de la primaria y una carrera comercial de 3 años después de la primaria, de tenedor de libros. Este señor, de nombre don Rodrigo Gómez, entró a trabajar como office boy al Banco de México y poco a poco fue escalando puestos hasta que la devaluación desatada al final del gobierno de Miguel Alemán de colocar al peso en 12.50, pues lo nombraron director general del Banco de México, posición que era pues francamente un pastel envenenado, porque no había forma de detener esa caída. Y don Rodrigo Gómez no solo detuvo la caída, sino que mantuvo el peso en esos 12.50, 12.49 un tercio oficialmente, hasta el año de 1972, en que falleció en su escritorio trabajando. Ese hombre, ese héroe pocas veces recordado, fue el autor de la estabilidad monetaria, una de las estabilidades monetarias más reconocidas y memorables en todo el mundo. A la muerte de don Rodrigo Gómez, asume Hugo B. Margay, pues un economista muy reconocido, un politólogo memorable, etcétera, etcétera. Pero con él encontramos la ascensión de personajes que después tendrán notoriedad en la escena política nacional, como Ernesto Fernández Hurtado, como Miguel Mancera Aguayo, como Ernesto Zedillo Ponce de León, como Pedro Aspe, etcétera, etcétera. Personajes que pues pertenecían a la élite de economistas agrupados en diversas organizaciones, fideicomisos y personas morales afines al Banco de México. Muere don Rodrigo Gómez y casi automáticamente pasa al olvido todo lo que fue ese sostén de dinero y esa cuestión que daba estabilidad. ¿Por qué? Porque sus políticas enérgicas, este hombre de Monterrey, fueron las que mantuvieron al país a flote. Don Rodrigo Gómez fue el autor del famoso encaje legal, un impuesto que se cobraba del 85% de la captación diaria de los bancos. Este fue su secreto, y bien, de eso seguimos platicando en unos momentos más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. Son las 9 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Consejo Prevenims número 30. Para ti que vives con hipertensión. La presión alta te pone en mayor riesgo de complicaciones y enfermas de COVID-19. Por eso sigue las indicaciones de tu médico. Toma puntualmente tus medicamentos, duerme bien, come saludable y haz ejercicio en casa. Frente al COVID, más vale prevenir. Gobierno de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Acerca de a dónde está el dinero. Y platicábamos que ese dinero fue asociado con la larga trayectoria de don Rodrigo Gómez al frente del Banco de México. Bien, a partir de ese año de 1972, comenzó nuestro peso a dar tumbos y a ser una presa fácil de la especulación monetaria. Sin embargo, podíamos hablar de cuestiones que ya eran prácticamente inevitables, dado que en ese momento se comenzó a generar la crisis petrolera en el mundo y que no bastó el hecho de que se mantuviera nuestra nación fuera de la posición de la OPEP, se mantenía una posición, francamente, yo le digo, una posición francamente lacaya frente a los intereses de las grandes empresas petroleras, es decir, México vendía petróleo. ¿Por qué digo México y no Pemex? Pemex, ustedes saben, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución Federal, es el agente exclusivo para la venta de hidrocarburos de México. Y Pemex pues tenía su posición. Sin embargo, a partir de ese momento se comenzó a vender en el spot, que es el mercado mundial de petróleo, petróleo mexicano por debajo de la mesa. ¿Quiénes lo hacían? Pues evidentemente la gente muy ligada a las esferas de gobierno y a la oligarquía que desde aquella época ya manejaba las empresas mineras y petroleras. Fue así hasta que esto hace crisis en el año de 82, es decir, 10 años después de la muerte de don Rodrigo Gómez, con aquel famoso discurso de López Portillo, de ya nos saquearon y no nos van a volver a saquear, y que iba a defender el peso como un perro, etc. etcétera, etcétera, cuestiones que pasaron después a la picaresca popular. A partir de ese momento, señores, podemos darnos cuenta de que se fue nuestro amigo el dinero. Es decir, todas aquellas formas e instituciones que se habían generado para mantener la estabilidad no solo de la moneda, sino la estabilidad de los hogares mexicanos, comenzaron a sufrir transformaciones. A partir de ese momento, ya el Seguro Social comenzó a aparecer como un organismo deficitario, las pensiones empezaron a ver como un real problema. Comenzó a no haber dinero en los bancos, lo que culminó con la famosa expropiación de ese año de 1982, el establecimiento de control de cambios, el establecimiento de tasas fijas y de control de utilidad. Medidas que fueron necesarias en ese momento, pero que fueron altamente combatidas, que yo recuerdo en aquella época fue algo muy duro, inclusive si escribí un libro ya afortunadamente agotado, y en ese momento hizo su aparición quien después fuera el director general del Banco de México, don Manuel Mancera Aguayo, y realizó un artículo en la revista Comercio Exterior en donde daba la receta para brincarse todas estas medidas fiscales, financieras y de derecho económico. Resulta que se cae el peso y comienza en ese momento a aparecer una élite que se llamaban los tecnócratas. Bueno, no élite, élite es lo mejor. Esta era una bola de geniecillos del mar ahí, rateros y prófugos de la justicia, muchos de ellos, excepto su cerebro principal, de nombre Pedro Aspe Gimantú, conocido popularmente como Pedro Aspe Armellas, y es su tercer o cuarto apellido después de toda la prosapia que viene ahí siguiendo, obviamente pues representante de aquella aristocracia financiera que su tío abuelo, don José Limantú, el secretario de Economía de Porfirio Díaz, pues le había dado. Bien, pues nos encontramos en ese momento, se privatiza la banca, llega Miguel de la Madrid y con él desaparece el dinero. ¿A dónde se fue el dinero? Es algo que usted se pregunta y va a decir, creo que trabajo más duro que mi padre. Y creo que tengo más conocimientos. Y creo que a lo mejor tengo diplomas y títulos que mi papá no tuvo. Sin embargo, no tengo dinero. Quizás podamos presumir de una cuenta de cheques en donde tenemos derecho a obtener créditos, a pagar de una o de otra forma, pero eso, discúlpenme, eso no es dinero. Eso es una serie de obligaciones que puedo yo contraer en un momento determinado. Ese dinero que, pues, aunque fuera en una forma modesta y en el barrio, disfrutamos, ese dinero ya no regresó. A partir de ese momento tuvo que trabajar toda la familia, vivir totalmente endeudada, vivir pagando esos créditos que se habían adquirido y entrando en un patrón de consumo que alejó el dinero de nuestras casas para transformarlo en ese impostor verdaderamente maligno que se denomina crédito. Y eso es lo que tenemos en estos momentos. Antes una persona que llegaba manejando, digamos, un Cadillac, pues era porque tenía mucho dinero. Ahorita cualquiera de nosotros con cierto ingreso, pues podemos tener un carrito más o menos. Pero eso no quiere decir que tengamos dinero, porque lo más seguro es que lo debamos. Y todas las cosas a nuestro alrededor, lo más seguro es que se deban y todo mundo vive de esos créditos. ¿Qué pasó en ese momento? Se fue el dinero. Yo recuerdo las palabras de aquellos afamados economistas encabezados por don Ernesto Fernández Hurtado, que era el tío del presidente de la Madrid Hurtado. Me acuerdo que comentaban que se llamaba así porque decía que los dos primeros años todo fue para Miguel. En los dos siguientes años de su gobierno nos fue de la Madrid y en los dos últimos años pues todo fue Hurtado, ¿verdad? Por el nombre de este señor, que era un chiste muy de aquella época, ¿no? El hecho es que don Ernesto Fernández Hurtado se hizo famoso en el mundo económico por su famosa frase de no sé qué sucedió, si todo lo hicimos bien. Me encantó esa excusa, ¿no? Se la oí al señor, pero le soy franco, cuando he cometido errores, no me he atrevido a decírsela a nadie de los afectados. Se las repito, por si a alguien de ustedes le interesa una buena excusa. No sé qué sucedió, si todo lo hicimos bien. Y bien, pues vamos a otros mensajes y seguiremos platicando en unos momentos más acerca de a dónde está el dinero, a dónde se fue ese dinero, que, repito, aunque fuera en una forma muy modesta, estaba en todas las casas de la República. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria de AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. a dónde está ese invitado que había en las casas mexicanas, a dónde está el dinero. Y platicábamos acerca de lo que sucedió en ese año de 82, en el que se vino esta reforma, y se estatizó la banca, pero como hubiera dicho Atahualpa Yupanqui, ¿verdad? Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Se estatizó la banca, eso no significó que regresar el dinero para la gente. Eso no significó que hubiera créditos para crecer, etcétera. Les comento, a los que ya son de cierta edad, lo recordarán, y a los chavos pues no lo saben, pero para que lo comenten con su familia. Llegaba uno a la casa de la escuela y pues lo mandaban a comprar el pan, la leche, en algunos casos refrescos, etcétera. Y todo lo hacíamos en las tiendas. Yo me recuerdo, iba uno con don Enrique no tenía tanto surtido, pero un tipo tan simpático, tan verdaderamente buen hombre, ¿no? Que todo el mundo estaba ahí platicando y vendía un café excelente, ¿verdad? Por el otro lado estaba Matías, que nadie lo aguantaba, ¿verdad? Pues no voy a decir la porra que le decían, pero Matías tenía mal carácter, quizás no era el único que le compraba, y bueno. Y esas eran las tiendas con las que comprábamos en las misceláneas. La señora Susana tenía la recaudería, había dos farmacias, una panadería, a donde un gran amigo mío vivía enamoradísimo de la cajera, y se la pasaba fuera de la panadería, y por eso acabó siendo el panadero, ¿no? Así era el sobrenombre que tenía. En fin, todo lo comprábamos en empresas y tiendas de la misma gente de la colonia. Y así era en todos los lugares a donde iba uno. Llegaba yo a casa de mis primos y nos mandaban a comprar cosas, íbamos con don Pepe, etcétera. Ya no existe eso. Ahora hay que ir de una o de otra forma a tiendas de conveniencia. Hay que ir a tiendas que forman parte de un conglomerado del cual se apoderó, el cual se apoderó de ese dinero que había. ¿Qué sucedió por otra parte con el dinero del Seguro Social? Ese dinero que nadie va a decir que lo crearon para una institución comunista, puesto que fue don Manuel Gómez Morín quien fundó el Seguro Social. Bueno, en los papeles fue Eliseo Díaz Lombardo, pues por cuestiones ahí del gobierno del PRI, pero en realidad uno de los fundadores del PAN, don Manuel Gómez Morín, quien fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, el Seguro Social que tenía los mejores teatros de la República, quien lógicamente auspiciaba las mejores temporadas de teatro que pudiéramos nosotros recordar. El parque de béisbol, el Atlante era del Seguro Social, los centros vacacionales, en fin. Y de repente, pues que ya estaba en crisis y que no tenía lana. Y dejó de haber dinero. Yo sí recuerdo, pues estaba yo en la asesoría de RD en la Cámara de Diputados, tiempo después, ¿verdad? No, todavía no era el PRD. Bueno, estaba en la asesoría de la Cámara de Diputados de Sumo, del PNS, no me acuerdo de cuál. Y pues fuimos a hablar acerca de la miscelánea fiscal con Pedro Aspen, nos recibió muy afable, con esa afabilidad que tiene, que siempre ha tenido la sartén por el mango, y nos comentó muy amigablemente que él estaba trabajando en un plan de pensiones que acabaron siendo las Afores. Y repito, ahí se acabó la lana. Ya no hubo dinero, ya no hubo pensiones, ya no hubo mercado interno. Y comenzaron los episodios financieros. Tiempo después de ese año de 82, se viene el primer bolsazo, en el que pues personajes ahí del mundo de las finanzas acabaron siendo chivos expiatorios, como el Bayo Legorreta, para forzar a su hermano Agustín a deshacerse de sus acciones en Banamex. Y luego volver a vender la banca, ahí se generó un fondo que se llamaba el Fondo de Estabilización, que ahí se comenzó a hablar de que se iba a blindar el peso en contra de cualquier, ahora sí que yo pensaba como don Francisco González Bocanegra en el himno nacional, ¿verdad? Se blindó el peso en contra de cualquier maciosare, de cualquier extraño enemigo, y nos encontramos con el desplome financiero de el año 94-95, fines del gobierno de Salinas de Gortari e inicio del gobierno de Ernesto Zedillo. Obviamente, la existencia de factores especulativos que pues se achacan a George Soros fue definitivo para eso, pero lo que dio al traste fue algo que todavía lo podemos encontrar por ahí en el informe de la Contaduría Mayor de Hacienda correspondiente al ejercicio 94 y 95, en el cual en los anexos encontramos con que las cantidades que debieron de haber ingresado a la tesorería de la federación nunca lo hicieron. Siempre estuvieron soportadas por atentas notas de la presidencia de la república. Es decir, nuestro amigo Salinas de Gortari se quedó con lo que pagaron los banqueros para recomprar los bancos y no hubo respaldo y por eso se cayó el peso. No lo digo yo, pueden checar, repito, los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda correspondientes a los años 94 y 95, en los cuales el señor tesorero de la Federación manifestó que nunca se le presentaron los vouchers de los depósitos. Así de sencillo. Con tristeza supe que después de esos momentos murió el señor tesorero de la Federación. También es su cargo. Nadie supo nada más. Lo único cierto es que se murió. Convenientemente para algunos, inconvenientemente para otros. Pero se murió. Y ahí ya después no hubo dinero. Lógicamente quedó una deuda inmensa, enorme, que se estuvo manejando como deuda privada. Y esa deuda privada, al llegar, pues, los tiempos de vencimiento, ya no era conveniente para los bancos seguirla manejando. De tal forma que, me acuerdo en aquella época, pues ya era el PRD, y me acuerdo del famoso Negro Elizondo, aquel exgobernador de Durango, de panista él, en aquella época diputado, corriendo a decir que no había bronca, se trataba solo de cambiar la deuda privada por deuda pública. Y entonces nació el famoso FOBAPROA. Y nacieron los diversos instrumentos que ahora, pues, recaen en que se tenga que pagar aproximadamente un tercio de nuestra deuda pública como rescate bancario. A la sazón yo había tenido un accidente vascular y me había retirado un tiempo antes y había yo puesto una empresa de videos en los autobuses y varios de mis clientes queridísimos que tenían líneas de camiones, pues estaban en la Cámara de Diputados corriendo para ver si les rescataban los bancos, que ellos sí los habían comprado en efectivo, ¿verdad? Fueron tiempos que parecían aseados, pero después pues se vino el rescate bancario y la lana quedó del lado de los banqueros, del lado de los bolseros, del lado de la gente de las Afores, y ya no estuvo en su casa, ni en mi casa, ni en casa de mis papás, ni en la casa de mis primos, sino que ya comenzó a estar a donde se debía. Y esto es en la casa de los dueños del dinero. Continúo en unos momentos más. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. El Gobierno de México y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer Contigo en la distancia, .cultura.gob.mx, una plataforma de libre acceso en donde encontrarás videos, documentales, libros, recorridos virtuales y contenido para niñas, niños y adolescentes. Encuentra toda la cultura en Contigo en la distancia. Cuídate y quédate en casa. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. De la población el derecho a una segunda instancia en caso de que le pretendan cobrar deudas. Es decir, si usted debe menos de 600 mil pesos, que pues para una persona con cierta capacidad económica es una deuda manejable. Para la inmensa mayoría de la población, es una cantidad que no va a poder pagar. Y los jueces, que en su inmensa mayoría fallan a favor de estas empresas, de estos despachos, que demandan, pues, simplemente, es un cobro como el que haya en cualquier otra forma. Yo sí me atrevo a pensar que en determinado momento va a haber jueces en motocicleta, como los cobradores que diligentemente se dedican a eso. Pero bien, vamos a ver qué cuestión hay en este momento. Como hemos comentado en estos programas, las tasas en Europa son negativas, es decir, le pagan a usted por pedir dinero. En Estados Unidos la tasa es de 0%. Y pues yo ya me imagino yendo al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional para que me garanticen un crédito de estos que no causan intereses, ¿verdad? Yo digo, ¿qué pasa? No, pues ahí está Manuel de la Rosa afuera que quiere ver si le prestan una lana sin intereses. Evidentemente no voy a estar en ese caso, porque esos créditos son para instituciones que manejan ese dinero, es decir, son para los bancos. Es decir, si un banco va a pedir, ahorita vamos a manejar, hay $1,000,000, se lo van a prestar, digamos, a 6 meses, y aproximadamente en abril, mayo, el señor va a pagar $1,000,000 y no va a pagar ni un peso más. Bueno, sí, su boletito de avión o lo que en lo que llegue a pagar, pero para nosotros no. nosotros seguiremos pagando en nuestra tarjeta de crédito un CAT, no vía cómo está, pero seguro debe estar arriba del 80%, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Y ahí es donde está el dinero. Ya no se lo pregunta usted, señor. Usted tiene una tarjeta de crédito. Usted puede disponer, pues, de 20 mil varitos muy buenos, ¿no? Pero no le dan dinero. Le dan el derecho a endeudarse por 20 mil pesos. Es algo que luego la gente no entiende y que cree que esa tarjeta, pues, es un dinero que le regalaron. Y no hay nada más falso. Ese dinero se tiene que pagar y si no lo paga, lo van a embargar, señor. Así de sencillo. Bien, pues ese diferencial, vamos a pensarlo, vamos a dar una cifra, 85% más el IVA, estamos hablando de un 100% anual, que se tiene que pagar por ese es un impuesto, pues, por andarse creyendo que el sector financiero está hecho para su beneficio, el sector financiero va a generar cosas. No, señor, el sector financiero ya se comió a ese mercado interno que tanto beneficio aportaba al país. ¿Por qué? Porque era el dinero de nosotros mismos. Es decir, yo le pagaba al panadero a donde iba a ligar mi cuate y a comprarse otros pancitos, y el panadero iba y compraba un pollo porque no le daba tiempo de ir a comer y estaba en la otra esquina de esa calle, y ahí compraban, cruzando a contra esquina estaba la farmacia, y del otro lado estaban los de los periódicos, y atrás estaba la paletería, y junto el señor de las bicicletas, y adelante vivía Javier Solís, y junto a Javier Solís vivía el señor de que arreglaba los zapatos, y bueno, ese mercado interno que ya no está. Ese mercado interno que era el que nos daba ese dinero, es el que ya no está. Recuérdelo, la próxima vez que se pregunte, ¿y dónde está el dinero? Porque hacia los bancos. Ahí es donde está el dinero. Obviamente, pues eso ha sido un actuar muy poco honesto de esas instituciones, muy poco honesto, de tal forma que es donde suceden más fraudes en la República. Que tiene una institución como conducir para atender los servicios financieros, que siempre falla a favor de ese sector financiero. Cuando se pregunte a dónde está el dinero, señor, ahí es donde está. Por mi parte es todo, yo los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana y que tengan ustedes una magnífica semana. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.